Estamos en contacto con Daisy Iglesias, a quien le agradecemos estos minutos, también deseándole buen día. Es un día que seguramente tenga varias aristas, ¿no? Algunas aristas más pensadas en la lucha, otras en la reivindicación de la tarea. Daisy, ¿desde dónde se mira también desde ADEMU este Día del Maestro? Buen día. Desde lo grato, desde lo muy grato. Ustedes saben que el Día del Maestro surgió como una iniciativa de un grupo de padres de una escuela de Montevideo que quisieron reconocer lo que los maestros daban a sus hijos y comenzaron a instaurar el Día del Maestro. Luego el anterior Consejo de Educación Inicial y Primaria el Consejo de Enseñanza Primaria y Normal, estoy diciendo mal, el Consejo de Educación de Enseñanza Primaria y Normal lo retomó y lo transformó en un día recordable en toda primaria. ¿Y por qué digo desde lo grato? Porque el reconocimiento a la labor, que a veces tiene muchos sinsabores, muchos olvidos, es siempre grato, y mucho más cuando se reconoce al colectivo por la tarea que desarrolla. Uh-huh. Esta es una profesión humilde, una profesión que haga mucho aspaviento, es humilde y merece un reconocimiento, porque si ustedes miran sobre la base de la sociedad, sobre los aprendizajes fundamentales, todo se inicia en la escuela. Todo lo que es el desenvolvimiento intelectual y cognitivo se inicia en la escuela. Es como el soporte básico sobre el cual después se construyen, se identifican otros desarrollos. Pero el básico está acá en la escuela y está en las manos de mis colegas. Bien, Daisy, es un momento donde hay que hacer un acento en esto, ¿no? En el rol del docente, en el rol del maestro y la maestra, ha habido desde los puestos políticos y también con algunas situaciones puntuales por parte de actores de la sociedad, una especie de deterioro de la imagen del maestro, o se ha intentado deteriorar la imagen del maestro, y también desde lo salarial y el reconocimiento a la tarea desde ese punto de vista. Por eso también nosotros queremos aprovechar en esta jornada levantar el lugar que el maestro tiene en una sociedad. Bueno, yo recuerdo algo que escribió un autor, Herr Grace, que dijo, hablando de la educación, algo muy duro. La educación es como la velera de la sociedad, decía en uno de sus libros, donde todos depositan todo, hasta aquello que saben que nunca se va a conseguir o que no le compete a la educación como sistema. Con los maestros se da una especie de ambivalencia bastante importante. Si ustedes miran lo político y los actores políticos, busquen uno que no hable en sus plataformas político-electorales o en sus discursos de la importancia del maestro, de la educación, y después miren sus actos y van a ver que muchas veces hay abismos. Es verdad, además, que nosotros hemos sido públicamente bastante denostados. Es verdad también que en el mundo se ha generado una ambivalencia respecto a la figura del docente, con tendencias pedagógicas, con tendencias didácticas. Es verdad que había muchos que se vanagloriaban de decir que en el territorio específico, didáctico, había que cambiarle la cabeza a la gente, y hasta en un proceso no corto de tiempo, bastantes años, hicieron dudar al maestro de lo que sabía y de aquello en lo cual se sentía firme. Y lo hicieron dudar desde el terreno académico, sustituyéndolo por otros profesionales o por mismos maestros cuya vocación fundamental era darnos cátedra a todos. Yo les recuerdo una anécdota. Trajeron en el periodo pasado una especialista extranjera, seguramente pagada en dólares, porque las charlas que damos nosotros, cuando traes un extranjero, las tenés que pagar en dólares. Y nosotros muchas veces las damos gratuitas dentro de nuestros horarios de trabajo por nuestra nuestro salario, que no es tan grande como algunos dicen. Y la especialista extranjera dijo, no, pero miren, lo dijo en el micrófono, miren que alcanzaría con darle el micrófono a alguna de las colegas de ustedes que están allí sentadas, porque yo aprendí mucho de ella. Entonces, ese tipo de gesto que devuelve el conocimiento que uno tiene frente a las tendencias a veces individualistas, egoístas, tremendas, de minimizar al otro. El otro es el que no sabe. Y en este caso se ha puesto muchas veces a la masa de maestros en ese lugar con una enorme ambivalencia que también tiene que ver con el manejo de recursos, vamos a decirlo, también claramente. Tiene que ver no solo con el vaciar la didáctica de contenido, no solo con hacernos pensar que lo que nosotros sabíamos, conocíamos, no era lo válido, y también con una subestimación en los salarios, que lleva a decir que un profesional que pasó de 6.000 pesos a 24.000 en 15 años debe estar contento, y no está contento. Bien, Daisy, además de saludarte a ti y en ti a todo el colectivo de maestros y maestras, queríamos saber en qué estaba la situación que hoy atraviesa también el colectivo desde el punto de vista sindical. Sabemos que estaban en estas horas por reunirse de manera virtual para avanzar sobre algunos de los temas que tienen que ver con la tarea. Con respecto al tema presupuesto y también con respecto al tema del pasaje o no de año, ¿se ha avanzado en algo a nivel de ADEMU? Bueno, con respecto al tema presupuesto, la información que hay es la que circula. He ahí los sinsabores de la cuestión. Somos todos muy importantes, somos todos los sostenedores de la educación en muchos discursos, pero cuando llega el momento hay un stand-by con recortes salariales. Y eso es lo que va a pasar en enero. Y cuando llega el momento de cubrir déficit, el CODICEN pide la cobertura del déficit durante los 5 años de gestión del gobierno que está, y el Ejecutivo que está lo pide por un año solo. Entonces, allí comenzás a ver las ambivalencias a las que yo te hacía referencia. Seguramente, si tú escuchas hoy, todos los maestros son maravillosos en los discursos oficiales y merecen lo mejor. Solo que hace muchísimos años que no se les puede dar. Y en relación con el otro tema, que es las promociones, aún no se ha realizado la convocatoria, y tampoco, debo decir, aún hay resolución oficial. Bien. Hay trascendidos, pero no hay resolución oficial sobre este curso. Está existiendo una fuerte tendencia en este momento a priorizar los alumnos de sexto año escolar en los debates internos que se están dando. Cuando nosotros hagamos nuestro debate sobre estas condiciones, que vuelvo a decir, sobre las condiciones del curso, que es muy difícil mandatar en ese terreno, no se trata de una discusión sindical simple, donde hay una medida a aplicar y se aplica o no se aplica. No, acá es un debate académico, seguramente tengamos la oportunidad de invitar para que este debate sea lo más público posible. Daisy, te agradecemos mucho este contacto, obviamente el saludo, como decíamos, a ti y a todo el colectivo, y bueno, estaremos a la orden también para poder difundir estos temas que recién mencionabas. Muchas gracias por el saludo y a través de este medio un abrazo a todas mis colegas, que les deseo que tengan el mejor día.